Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Cómo estáis? Es un gusto para mí saludaros nuevamente aquí en Mindalia.com. Soy Dalai Alcázar, vuestra presentadora en el día de hoy. Y nos estás acompañando un invitado súper especial. Él es Armando Solarte y viene a hablarnos de la psiconeuroinmunoterapia para sanar el cuerpo y la mente, o sea, para una sanación integral. Él es médico cirujano y doctorado en neurociencia cognitiva aplicada. Además es conferencista internacional, entrenador de médicos y terapeutas, así como creador de un método propio de sanación. Así que estoy encantada de poder estar compartiendo con él este espacio. Hola Armando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto tenerte aquí. Gracias. A ti, muchas gracias por la oportunidad de servir a todos. ¿Cómo han estado? Bueno, pues Armando, vamos a empezar pidiendo disculpas. Yo pido disculpas a todas las personas que nos están viendo por esta demora para comenzar el directo. Parece que últimamente hay incidencias técnicas con la red. Por favor, dejadnos en comentarios si habéis podido notar que haya alguna incidencia con las redes, con todo lo electrónico, lo virtual. Porque, bueno, algo pasa, no sabemos qué, pero algo sucede. Y por eso nos hemos estado demorando, pero ya estamos aquí. Armando, vamos a comenzar, porque yo creo que esta conferencia, esta entrevista le va a servir mucho a la gente. Y yo quiero empezar por el principio de todo. ¿Qué es, Armando, la psiconeuroinmunoterapia, con este nombre tan largo y tan enrevesado? Debería haberle puesto zapato, yo no sé otro nombre. Pero, vale, mira, me di cuenta de algo. Creo que la manera de explicártelo va a ser con la historia. Cuando yo estaba en el pregrado hace más de 30 años, hace más de 30 años, estaba en pregrado, yo le preguntaba a mis profesores, ¿por qué la enfermedad crónica es crónica? Y me decían, porque tiene más de 6 meses. Ah, ¿y por qué tiene más de 6 meses? Porque es crónica. O sea, una recursión. Las personas se acostumbran a que si algo lleva mucho tiempo, debe ser difícil. Nota la palabrota, difícil. Si algo se tiene mucho tiempo, es crónico. Si es crónico, es eterno. Si es eterno, es incurable. Entonces la pregunta fue, ¿cómo hacemos para sanar a las personas que inicialmente que no tenían dinero, que eran muy pobres, que tenían muchas enfermedades, ¿sí?, que estaban con dolor y no les servía ningún medicamento, que operaban y seguían con dolor? Y entonces empecé a darme cuenta de algo. Psiconeuroinmunoterapia, le puse ese nombre porque tiene que ver con cómo están coincidiendo en el mismo segundo muchas variables. Como que la gente dice, es que es una fractura. Y entonces el ortopedista, oh, arreglemos, rompamos, clavemos puntillas, o sea, ¿sí? Bueno, y ponen y reparan el hueso. ¡Bravo! ¡Ah, el hueso quedó bien reparado! O sea, ese es trabajar sobre el físico. Pero resulta que el físico, además, está asociado al emocional y al espiritual. Entonces, es el piso, el ground, el terreno sobre el que se trabaja. Pero el terreno no es suficiente. Hay gente que tiene bacterias en la orina, no por eso está con infección urinaria, ¿me explico? Uh-huh. Alguien se le ocurrió que más de 100.000 unidades de colonias era una infección urinaria. Entonces todo dijo, bueno, y si alguien tiene 100.000, no, ya tienes una enfermedad grave, hay que hospitalizarte, ¿sí? Pero hay gente que tiene 150.000 y no tiene ningún síntoma. Sus bacterias están bien. Entonces, ¿qué pasa con algunos que tienen un poco más, un poco menos, pero sí tienen infección? Entonces, el terreno, que es la parte física, que se siente, ¿sí?, está haciendo el soporte del emocional y del mental. Entonces, un piso físico, una pared emocional y una pared mental. Y ese emocional y mental son hermanos. ¿Qué significa? que pensamiento y emoción no son diferentes. Uno usa las sensaciones del físico y según la emoción que tenga, en ese momento le da un significado. Entonces nota, la sensación del físico es añadida a la emoción del momento. O sea que lo que sientes no significa que tienes que sufrir por eso. Entonces puedes estar con un dolor horrible, pero no estar sufriendo. Cuando la emocional, a eso se le da una interpretación. El emocional y el físico terminan creando un tipo de pensamiento y atajos neurológicos, que terminan retroalimentando al cuerpo físico y se llamaría inmuno. Entonces empezamos a ver las células del sistema inmune, las respuestas de reparación, las respuestas inflamatorias, como parte del sistema nervioso. Entonces tenemos unidades cerebros que van por la sangre, se llaman linfocitos, echando chismes, que tratan de reparar cosas a toda hora, y si están desocupados, hagamos algo. Y esos linfocitos o leucinófilos o cualquiera de esas células de por, me aburrí, unámonos. Y cuando se unen, crean respuestas inflamatorias, respuestas alérgicas, trombosis. ¿Me explico? Eso, y eso que te estoy diciendo es unas células haciendo algo, ¿sí? Y creando respuestas a su vez, que van a intervenir sobre el emocional y sobre el relacional y el espiritual. Entonces, terapia es cómo cambiar las enfermedades crónicas, las situaciones que parecen imposibles. Lo que hemos estado haciendo es enseñándole a personas que llevan más de 20 años con dolor intratable o muchos años con dolor intratable a quitar el dolor. Tiene un cáncer y ya le dijeron tiene tantos meses de vida. Pero tengo pacientes que hace 20 años les dijeron que tenían 2 meses de vida y siguen vivos. ¿Sí me explico? Bueno, a ver, vamos por partes. Armando, esto que nos compartes es una información interesantísima, una bomba de sanación, o sea que está genial que estemos aquí. Vamos a tener, por favor, cuidado con ciertas palabras porque, Armando, tú sabes cómo funciona YouTube, cómo funciona el algoritmo y aquí enseguida te censuran, te cierran, te bajan el canal y te dicen que, bueno, que, o sea que cuando hablamos de salud tenemos que intentar encontrar un mensaje, un código de información, pues para que no nos censuren, ¿no? Pero saco dos mensajes súper importantes de lo que acabas de decir. El primero es que, por lo que entiendo, no podemos aplicar la misma vara de medida a todo el mundo, porque como dices, hay personas que con X células pueden estar enfermas o tener una patología y hay otras personas que con esas mismas células podrían estar perfectamente. O sea que las técnicas que tenemos no son completamente infalibles. Por eso está muy bien que podamos... genial, por eso está súper bien que tengamos varias disciplinas y varias ramificaciones diferentes para poder, pues entre todas, tener alternativas, ¿no? Precisamente por eso mucha gente lo llama terapias alternativas. Correcto. Y ahora mira lo poderoso. ¿Qué fue lo que hicimos en estos 30 años de investigación? Encontrar que el mundo puede, que el sistema nervioso y todo el sistema nervioso participando, y que cada célula tiene anticipación. Entonces, uno tiene una memoria, y esa memoria cuando se impone, repite, reconoce. Entonces, las situaciones crónicas, porque crónicamente, o sea, uno repite y busca el mismo recuerdo. Me duele, ayayay, muévete. No, porque me va a doler. En este momento está doliendo, no. Pero si me muevo, me va a doler. ¿Qué acaba de hacer? Del recuerdo dolor y genera reflejos que producen inflamación, reflejos que hacen acortamiento de fases de diferentes áreas para una protección. Las enfermedades es el comienzo, ¿sí?, de patrones de adaptación. Entonces, no vemos la enfermedad como una cosa real. vemos la adaptación como lo que crea, ¿sí?, en las situaciones. Y entonces es crónico porque la gente tiene un recuerdo. Pero si tú cambiaras el recuerdo, no sería crónico. ¿Me explico? Armando, estás queriendo decir de alguna forma que nosotros nos precondicionamos a sufrir esa patología de forma crónica porque de alguna forma estamos como programamos nuestra mente para que eso sea así, ¿no? Podríamos decir. No solo la mente, cada célula que tiene su propia identidad hace lo mismo. Entonces, mira lo curioso, esto lo estamos usando en situaciones muy, muy, muy complicadas. Esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad de Parkinson, algunos cánceres, en fin. Lo que es interesante es que sí, hay una memoria. Entonces, cuando te digo no solamente porque las personas empiezan a decir, ¡ay, estoy mal! ¡Sufro, pobrecito yo! ¿Por qué hago las cosas mal? Entonces, además de que tiene dolor, tiene sufrimiento. ¡No joda! Y en el momento en que pone el sufrimiento, crea un recuerdo de ese malestar reproducido para el segundo que sigue. Entonces ya las personas tienen suficientes problemas con lo que sienten para luego decir que su mente está mal. Lo que estoy diciéndote, y me gustó mucho eso que me dijiste para poderlo decir yo, es, o sea, Masita, muy bien, gracias, es que el sistema se acondiciona, el sistema se anticipa y luego aprende a reproducir lo que conoce, no lo que le conviene. Hagan una cosa, por favor, todos. ¿Listo? Digan, yo quiero. Tú también, por favor. Levanta una mano y dices, yo quiero. Yo quiero. A mí me gustaría. A mí me gustaría. Pero. Pero. Muy bien. Y ahí está la clave. Uno siempre dice, ay, quiero estar bien. Pero no puedo. ¿Sí? A mí me gusta hacer deporte, pero me duelen las rodillas. Qué rico comer, pero me engordo. O sea, pero, yo quiero, pero. Entonces, cada vez que las personas piensan en lo que quieren, les aparece un pero condicionado, por la historia propia o por la ajena. Entonces, dice otra vez, yo quiero. Yo quiero. Ahora, ¿dónde pusiste la nariz, la atención, en lo que quieres? Sí. Piensa en un proyecto tuyo. ¿Listo? Vale. Solo piénsalo, no lo digas, ¿ok? Uh-huh. Ya, piensa en lo que quieres. ¿Listo? Uh-huh. ¿Qué surgió? Pero. Y eso nos pasa a todos. Yo quiero, pero. Y en ese momento ponemos una imposición de realidad. La realidad es la historia de uno, recuerdo de uno. Los no he podido. La historia que me contaron. Lo que he leído en los libros, lo que he leído en las investigaciones científicas. Todas esas tonterías. Sé que son ciertas, pero que no es lo que me conviene para lo que quiero. El momento en que aparece el pero, di yo quiero pero. Yo quiero pero. En el momento en que, ¿dónde se quedó la atención? La nariz. Aquí. El pero. Entonces, en la limitación. En la limitación. Entonces, la atención puede moverse entre 30 milésimas de segundo y 128 milésimas de segundo. Es así. Entonces, tú estás sanando algo físico. Y entre 30 y 128 milésimas de segundo después, te fuiste a un recuerdo emocional o a una imaginación y luego a una lógica que es la imposición de historia. Y luego dices, es imposible. Ese marido mío no sirve para nada porque yo le digo. Y nota, en ese momento, ese conocimiento que tienes te va a generar hiperactividad simpática que genera inflamación. Nota. Entonces me inflamé porque yo quiero. No, la respuesta es no quieres, pero sí sabes. ¿Me explico? Entonces, porque cuando las personas piensan en la mente, piensan como en una cosa que es más fuerte que uno. Naranjas, la mente es un juguete. Sin embargo, cuando piensas mucho, ¿sí?, vas a darle tanta importancia a la mente que el juguete juega con uno. Entonces, sucede, Armando, que... Y perdóname que te interrumpa porque estoy muy de acuerdo contigo, Pero sí es verdad que sucede que a veces nuestra intención no es pensar tanto. A veces los pensamientos ni siquiera son intencionados. A veces estamos de alguna forma tan acostumbrados a sobrepensar que los pensamientos llegan automáticamente. Y como tú dices, a una velocidad desbordante que a veces no te da tiempo ni siquiera a poner una barrera, ¿no?, entre pensamientos que pueden ser constructivos o esos que son súper catastrofistas. Entonces, ¿qué descubrí en estos años? Que podía jugar a cambiar esa dinámica entre pensamientos, emociones, recuerdos, imaginación, intención y en la actividad física. Entonces, Hepp en los 60s descubre un principio que son neuronas que se activan juntas, se cablean juntas. ¿Qué quiere decir? Que lo que uno llama mente tiene un sustrato físico. Sí, Carlos Díaz, sí. La que llaman mente tiene un sustrato físico. Si tú no tienes tu físico, sintiendo tu físico, no tienes recuerdos. Mira, en estos días a un amigo que quiero mucho, hizo varias infecciones cerebrales, como si le abrieron la tapa del cerebro. Y uno lo ve con un huecote aquí y estaba muy malito. Y llevamos así como 8 meses, varias cirugías cerebrales. Y en estos días ya está mejor. Todavía no le he puesto la tapa y le dice a la esposa, oye, ¿y qué me pasó? 8 meses en ese proceso, 8 meses. Y él no ha perdido la conciencia, pero no se acuerda. La razón no se movía y como no se movía no hay una reverberación. El cerebro requiere movimiento y sensación. Entonces, muchos recuerdos vienen de un movimiento y de una sensación. Si yo cambio el circuito que me tenía conectado, el recuerdo con el movimiento o con la sensación específica, cambio el reflejo que me activaba el pensamiento. ¿Te la pillas? Esto es oro. O sea, esto es una ruptura de paradigma en medicina. Y cuando haces esto, quitas la reverberancia que hay entre el entendimiento, porque el entendimiento cambió, el entendimiento requiere sensación y movimiento. Sensaciones que algunas son internas, interoceptivas, de las tripas, y otras son externas que tienen que ver con la cantidad de luz que había en ese momento, con la intensidad del sonido, con el tono, con el timbre, el volumen, ¿sí?, con el tipo de longitud o contracción que tiene un músculo. Entonces, claro, fibromialgia, artritis reumatoidea, ¿qué tienen en común? Todo. Las vías neurológicas del dolor físico y del dolor emocional son las mismas. Entonces, todo tiene un referente perceptivo. Todo tiene un referente cognitivo de procesamiento y entendimiento. Y todo tiene referente físico. Entonces, si yo cambio alguno de esas variables, el sistema se reacomoda. Tuve 2 pacientes con artritis reumatoidea severísima que desarrollaron Alzheimer temprano. 6 meses después no tenían inflamación, no tenían dolor, se movían perfecto. Y me dice la sobrina, una de ellas, mi tía desde que le dio el Alzheimer se volvió esta buena gente. Y entendí, se destruyó los grupos neuronales en los que estaba archivando esas memorias de juventud. Como no se acuerda de eso, le cambió la personalidad. Como no se acuerda ni del recuerdo de la situación, ni de la personalidad, tampoco se acuerda de lo que hacía para enfrentarse a las cosas. Y en la parte psico. Y al no enfrentarse igual, no se inflamaba por sospecha. Y claro, ahí empiezas a entender por qué hay gente que está bien hasta que le hacen el diagnóstico de cáncer. Y no lo mató el cáncer, sino la moridera. Porque ese secuestro de amígdala, una de las áreas cerebrales, que busca información, cuando está muy captadora de información, genera una mortalidad mayor, 6 veces mayor, que el cáncer, que la enfermedad cardiocerebrovascular, o sea, que el infarto, que el stroke, que el ACV, que el trauma o que los accidentes. Entonces, a mucha gente no la está matando la enfermedad, sino la moridera. El miedo, la ansiedad, el dolor y el sufrimiento, el tener la razón. Por eso yo siempre les pregunto, te pregunto a ti, ¿qué quieres, tener la razón o paz en el corazón? Entonces, la respuesta es clara, Armando, y precisamente, si me permites, porque estamos comenzando a tener muchas preguntas y me gustaría que les podamos dar respuesta, ¿no?, a las personas que nos ven. Precisamente acabas de mencionar la ansiedad y tenemos una pregunta que nos hace Mario Acosta a través de YouTube y desde México. Dice, ¿la ansiedad tiene raíz en lo químico o en lo emocional? A ver, ¿qué le podemos decir? Ahora te voy a romper los dos paradigmas. En estos días me llama un amigo y me dice, estaba haciéndole un test a los psiquiatras y son estúpidos. No estoy hablando mal de los psiquiatras. Eso fue lo que él dijo a los que habló, ¿de acuerdo? ¿Sí? Él es exagerado, o sea que estaba disconforme. Porque les preguntó, ¿de dónde viene la ansiedad y la depresión? Y ellos decían, químico. Y estaba, ¿pero por qué? Yo le dije, el paradigma, las verdades son ciertas, si yo miro las de este nivel, voy a entender una manera, pero si lo miro desde este nivel, voy a entender otra, ¿sí? Nota, todo lo que existe, lo único que existe es la percepción, repito, lo único que existe es el entendimiento. Entonces, una situación que para algunos es un trauma que les dañó la vida o les cambia completamente la vida, para otros, esa misma se convierte en otra cosa. Eso mismo se convierte en un para ser mejor persona y para otros ni se dieron cuenta. Entonces, cuando creas el entendimiento, cambia la química. Hoy precisamente Armando estaba haciendo una grabación con una muy buena especialista en coaching. Ella se llama Jimena Duque Valencia y me contaba, ¿no?, que bueno, este año ha tenido una experiencia bastante dolorosa, bastante complicada porque ha fallecido su hija y me parecía asombrosa la forma en la que ella me hablaba y me contaba cómo ha sido su año, cómo afronta ella ahora la vida. Y ella decía, la muerte de mi hija podría haber sido para mí el mayor detonante de depresión y de querer literalmente morir por el resto de mi vida, que mi vida ya no tenga sentido. Pero ahora se me han abierto nuevas puertas y lo quiero ver desde una posición favorable y desde un entendimiento diferente. Y me ha parecido que eso marca completamente la diferencia. Es decir, la actitud que tú pones frente a las cosas. Claro, resulta que la actitud que tienes tiene que ver con una actividad de ondas cerebrales. Pero también la actitud que tienes tiene que ver con el patrón respiratorio del momento en que entendiste. La actitud que tiene, o sea, es una reverberancia de sistemas. Si tú haces un pequeño cambio con si tenías activado el sistema simpático o parasimpático y de qué manera los tenías activados. ¿Sí me explico? Entonces, eso hace que uno piense en el problema y lo vea como, qué es lo peor que me está pasando. Como tu amiga es coach, ella empezó a dar gracias. ¿Me explico? Y yo, las cosas tienen que ser adelante. Yo trabajo ayudando a los demás, ¿cómo me va a acabar esto la vida? No, qué bueno que tuve mi hija. Nota, lo que hizo fue cambiar el afrontamiento, cómo se enfrentaban las cosas. Y eso se acompaña de una manera específica de ver el mundo, una manera específica de respirar y variables fisiológicas. Entonces, si yo modifico ese afrontamiento, mi química cambia. Te lo repito. Si modifico ese afrontamiento, a las personas, cogieron a unos psiquiátricos, unas personas con depresión, los psiquiátricos con depresión, le sacaron sangre y le encontraron bajita la serotonina. Entonces dijeron, si le damos medicamentos que le suban la serotonina, se tienen que mejorar. Y resulta que todos los depresivos que yo conozco, todos toman medicamentos para subir la serotonina, pero siguen depresivos. Porque la depresión no es una enfermedad, es una manera de ver el mundo. Es un afrontamiento, es un entendimiento. Oye, y eso lo enferma, claro. Ese tipo de afrontamiento va a generar inflamación. Y dependiendo de cómo enfoques la atención, esa inflamación va a comprometer uno o más órganos. Entonces no es que la gente se invente su enfermedad, no es que quiera estar enferma, sino fue la manera en que se enfrentó la situación. Lo que hacemos ahorita con psiconeuroinmunoterapia, y John Rinder, el creador de la PNL, me dijo, tienes que poner el apellido. Entonces, le llamamos técnica Solarte. Él me dijo, ¿estás loco o ves el mundo muy diferente? Lo que dices tiene razón, tiene una base neurofisiológica, pero estás viendo la neurología y la fisiología, no de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda, de arriba a abajo, de adelante a atrás, de tantas maneras. Uno a veces se acostumbra a tener la razón. Yo quiero y aparece la razón, pero eso hace que el sistema se acostumbre a buscar dolor, sensación de malestar, y se activa una vía por defecto del sistema nervioso que busca el problema. Entonces las personas tienen un buscador automático que no es consciente, que es automático, que está buscando qué puede estar mal para generar una inflamación preventiva. Entonces no aparece el problema, pero la inflamación sigue. Le das un medicamento y todos son buenos, y todos sirven, pero su anticipación le gana el medicamento. Entonces tu amiga, dale saludos míos, tu amiga fantástica, decidió que el futuro es más importante que la hora, y lo que hacemos en psiconeuroinmunoterapia es, a mí qué me importa el pasado, qué me importa cómo está ahora, me interesa el futuro. Tenemos pacientes... ¿Cómo lo puedes decir tan rápido, Armando? Supongo que es práctica. Psiconeuroinmunoterapia. Con lo difícil que es, Dios mío. Lo más fácil es PNIT. Papá, nené, indio, tamal. Oh, vale, PNIT. Vale, perfecto. Vamos a quedarnos con ese concepto. Armando, vamos a tratar rápidamente de contestar al menos unas cuantas preguntas más, pero me gustaría que antes de eso nos puedas hablar, porque yo tengo entendido que tú vas a estar en España nada más y nada menos, si no me equivoco, y que vas a estar haciendo una jornada de terapia grupal de forma presencial y también virtual. Por favor, dedícanos un par de minutos a hablarnos de eso. ¿Cómo se puede apuntar la gente? ¿Dónde te pueden encontrar? Bien. Me puedes, entonces, pero vamos a estar en el hotel Alameda Aeropuerto en Madrid. Así que si pueden, los espero ya. Dos, tienen que ir mente abierta, porque si tienen la razón, van a perder tiempo. O sea, no tengan la razón, instrucciones. Hay dolores que se pueden quitar en 3 minutos, aunque lleven 20 años. Entonces van a aprender el mecanismo fisiológico. Y simultáneamente, respiras, mete así, se me desapareció, ¡ah, yupi! Ahora acuérdate, ¡ah, me volvió! Ahora haz esto, ve, aunque me acuerde, no me duele. Entonces vamos a aprender a cambiar secuencias. Al cambiar la secuencia, lo que uno hace automáticamente cambia la consecuencia. Entonces vamos a aprender eso. Esto tiene que ver con rehabilitación neurológica, física, algunos procesos emocionales y mentales antiguos. Vamos a estar ahí. Búsquenme en redes, @PNI Técnica Solarte. Y el teléfono, me lo das por favor, PNI Técnica Solarte. Gracias, Ludy Giraldo, sí. 25 y 26 de noviembre en Madrid. PNI Técnica Solarte. Y vas a poder estar conmigo. El teléfono... Yo voy a recordar que las redes sociales y la página web de Armando Solarte quedan en la descripción de este vídeo en YouTube, es decir, justo aquí abajo, si nos estás viendo en YouTube, tienes los enlaces para poder llegar a sus redes sociales o comunicarte con él muy, muy fácilmente. Vas a estar en España, Armando, días 26 y 27, en Madrid concretamente. Yo animo a todo el mundo. 25 y 26 de noviembre. Hotel Alameda Aeropuerto. Hotel Alameda Aeropuerto en Madrid. Yo animo a todo el mundo a que pueda asistir, dejando a un lado la razón, como bien dice Armando. Y por favor, si conocéis personas, hagamos que esto sea una cadena. Ayudemos a otras personas. Si creéis que hay alguien que conozcáis, que esta información le pueda ser útil, que le pueda venir bien para su sanación mental, física, emocional, compartamos este vídeo para que llegue esta información cada vez a más y más personas. Armando, nos queda ya muy, muy poquito tiempo, pero al menos quiero lanzar dos preguntas más. Hay una pregunta que se repite bastante desde varias vías, por ejemplo, nos la hace Natalie Natural, dice, ¿vale para la artritis reumática o un diagnóstico de artrosis? Nos hace una muy parecida también Rosa Idalia Díaz desde Chicago, dice, ¿qué ayuda a la artritis reumatoide? Hay varias personas que preguntan por este tema, ¿qué les podemos decir? Muy bien. La respuesta, las enfermedades inmunes, autoinmunes, tienen respuesta inflamatoria. Las enfermedades alérgicas, las enfermedades inmunes tienen respuesta inflamatoria. El cáncer tiene respuesta inflamatoria. El dolor físico, el trauma tiene respuesta inflamatoria. La depresión tiene respuesta inflamatoria. La ansiedad tiene respuesta inflamatoria. Y la respuesta es sí. Sí. Entonces sí va para esto. Alguien estaba preguntando ahorita de la ansiedad. La ansiedad por un desequilibrio químico, por otras intoxicaciones, mi respuesta va a ser, tienes un patrón respiratorio de anticipación específico que es el que genera ansiedad, igual a algunos tipos de adicciones. Entonces, si cambias ese patrón y aprendes a dominar la secuencia, muy rápidamente vas a poder cambiar la respuesta mental y emocional asociada. Oye, que además tengo una intoxicación, pues quita la intoxicación, pero ya no tienes depresión por la intoxicación, solo tienes intoxicación, ¿me explico? Entonces, sí, claro que sí, claro que sí. Mira, en el más 57-316-251-6628, Ludy, estás tan juiciosa escribiendo, sí, más 57 en el WhatsApp, 316-251-6628. Entonces, claro que sí. Ahí dejamos, perdóname Armando si te interrumpo, lo que pasa es que tenemos un pequeñito delay, ahí dejamos el número de teléfono. Armando, muy rápidamente, vamos al menos a una pregunta más. Bueno, la artritis es una pregunta que se repite muchísimo, la fibromialgia también nos están preguntando muchísimo por ella, hay preguntas que se repiten mucho porque son dolencias bastante pues comunes, ¿no?, entre las personas. Y por ejemplo, nos cuenta una experiencia personal, Luisa Saavedra Tamayo, desde Perú. Dice, pasé muchas emociones y conflictos familiares a raíz de la pérdida de mis padres y hermana consecutivas. Yo los asistí hasta el final y luego de eso empecé a usar bastón y a sufrir dolor. No sé si se refiere en la espalda, en las piernas. Este tipo de buenos sucesos en nuestra vida que tienen un impacto emocional tan importante, ¿pueden ser los desencadenantes de este tipo de dolores que al principio pudiera parecer que nada tienen que ver, pero sí que puedan estar relacionados? Claro que sí. Dos cosas. Uno, el patrón emocional asociado, ¿sí? El ver el sufrimiento. Dos, la empatía y la simpatía. La empatía es cuando veo algo y mis neuronas espejo copian las contracciones musculares del otro. Al copiar las contracciones, copian la misma fisiología, la misma química y las mismas sensaciones. O sea, copian el dolor. Tres, cuando estás sufriendo, se contraen las cadenas musculares anteroposteriores. El cuerpo se cierra. Uno quiere protección, quiere proteger. Entonces, todo este cuerpo que se jala hacia abajo va a generar problemas respiratorios, de tiroides, de concentración, memoria, atención, hipertensión, gastrointestinales, en fin. Se cierran y luego el cuerpo tiene que hacer el triple de esfuerzo para poder tratar de estar conectado con el mundo. ¿Qué quiere decir? Que empezó a usar bastón porque todas esas cadenas estaban jalando hacia adelante. Entonces, imagínate, se activa el recuerdo y cuando activa el recuerdo se activan los músculos y vuelve y se coge. Está contento, se mejora, se acordó. Luego, el mismo olor de algo. ¡Ay, verdad! ¡Pum! Llega un momento en que esa contracción es tan crónica lleva tantas repeticiones que se vuelve un patrón de acomodación permanente. Entonces, sin embargo, si uno rompe el patrón de acomodación, los patrones mentales, los recuerdos, las emociones y el sufrimiento asociado también se van. Por eso a veces pueden ser segundos corrigiendo cosas muy complicadas. Entonces, vamos a tener, cuando estén ahí presentes, van a tener gente que llevan muchos años con una dolencia y que en minutos ya no tienen nada. ¿Pero por qué me siento bien? No entiendo. Tomo tantos medicamentos, me han operado, ¿por qué ahora sí no duele? Y otros que dicen, me mejoré un poquito, pero me falta. Claro, tiene que ver con el cómo se acomodó y cuánta razón tienen. A veces uno quiere mejorarse, pero prefiere tener la razón. Pues vamos a quedarnos con ese concepto tan gráfico, quiero, puedo, que seguro les sirve mucho a la gente. Recuerdo que este directo queda también en diferido para que se pueda ver todas las veces que queráis. Armando, por favor, vuelve pronto para que podamos profundizar en todos estos temas, seguro con una incluso mejor conexión a internet. Se te ha escuchado perfectamente, así que bueno, eso es lo importante. Y recuerdo también días 25 y 26 de noviembre en Madrid, cercano al aeropuerto, va a estar Armando Solarte, pues dando un curso maravilloso para la sanación física, mental, emocional, espiritual, una sanación integral. Y las redes sociales quedan en la descripción de este vídeo en YouTube. Así que no dudes en compartir, darle me gusta y hacer que este contenido pues llegue a todas las personas posibles antes de ese día para que puedan asistir si les es de ayuda. Armando, muchísimas gracias y espero verte pronto de nuevo en Mindalia. A ti y a todos, gracias por la oportunidad. ¿Y qué quieren? ¿Tener la razón o paz en el corazón? Te decide. Paz en el corazón, siempre paz en el corazón. Gracias también a todos vosotros y vosotras que nos habéis acompañado, que habéis tenido mucha paciencia y nos habéis esperado a que comenzara este directo. Nos pasamos rápidamente a Instagram, donde vamos a estar todavía entrevistando a dos personas más en el día de hoy. Os mando un abrazo y un beso enorme y nos vemos en una próxima emisión de Mindalia en directo.